Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las oyentes y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en Lo Ombelico del Mundo, el programa que intenta repasar un poco lo que ha sucedido a nivel internacional en este mundo tan loco y que se ha vuelto tan sensible, parece, a partir de unas horas. Ya se le va a pasar porque se le pasa muy rápido todo esto. Me hace acordar un poco a la imagen de Mafalda, ¿no? Poniéndolo al mundo debajo de una cobija, ¿no? Y diciéndole, pobrecito, cuán enfermo que está. Eso es lo que en los últimos días hemos visto en los medios a nivel internacional y es también parte de lo que vamos a tratar en este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Hemos llegado a los 90 programas y hemos decidido dedicar un poco este programa a lo que tiene que ver con el tema migratorio, ¿no? Migraciones como hilo conductor de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, por lo menos durante esta última semana. Tenemos varias cosas para comentar con respecto a situaciones que se están dando en este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos, tratando de hacer un seguimiento con lo que hemos charlado la semana pasada con Ana Laura Pereira, ustedes recordarán, la directora del documental Baltimore 2015, ¿no? Este documental que trata la violencia que se está dando en contra de las comunidades afrodescendientes allí en la zona de Washington, a 40 kilómetros nomás de Washington, y seguimos tratando el tema de las comunidades allí en los Estados Unidos y la reacción que tienen las autoridades con respecto a ellas. En este caso nos vamos a estar yendo a Chicago para charlar un poco acerca de la situación de la comunidad hispanohablante, la comunidad latina, ¿sí? Que tan importante está siendo, sobre todo desde el punto de vista de las encuestas, por lo menos para los grandes aparatos de propaganda en los Estados Unidos, en cuanto al famoso voto latino que podría dar vuelta a las elecciones de cara a 2016. También tenemos otra situación ligada a las migraciones que tiene que ver con la frontera colombo-venezolana. Esta decisión que hemos comentado en más de una ocasión por parte de Venezuela de cerrar parte de su frontera con Colombia y todo lo que ha generado a nivel diplomático y a nivel también de declaraciones por parte de los diferentes presidentes de ambos países y los cancilleres. Vamos a estar recorriendo un poco esa historia, tratando de dar una serie de datos para tratar de entender, ¿no?, de qué se trata todo eso. Hablando de Estados Unidos, hablando de Venezuela, hablando de la diplomacia a nivel América Latina, también vamos a estar charlando acerca de la situación que vive hoy la relación entre Cuba y Estados Unidos y cómo está viendo Estados Unidos hoy América Latina con las diferencias que tiene la política norteamericana para América Latina con respecto a las últimas décadas. Vamos a estar charlando, obviamente, de la caída del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que se presentó en el día de ayer a declarar frente a la justicia guatemalteca, acusado de una serie de cargos que tienen que ver con un caso de corrupción, ¿sí?, en la aduana, o que nace por lo menos de una serie de casos de corrupción en la aduana guatemalteca. También de eso vamos a estar charlando. Les recordamos que tienen el 451-6917, ese es el teléfono de Radionauta FM para comunicarse con Lo Ombelico del Mundo y con la radio en general. Pueden encontrarnos en Facebook, nos encuentran como Ombelico del Mundo. Pueden también meterse a nuestra página para poder escuchar, leer varias de las notas que hemos hecho y hemos escrito a lo largo de estos últimos 3 años de duración del programa del Ombelico del Mundo. Es www.ombelico.com.ar. Bueno, dicho todo esto, si les parece, vamos a arrancar este Ombelico del Mundo número 90, que arranca de esta manera. Esta noche quiero hablarles de inmigración. Por más de 200 años, nuestra tradición de darles la bienvenida a los inmigrantes de todo el mundo nos ha dado una tremenda ventaja sobre otras naciones. Nos ha mantenido jóvenes, dinámicos y emprendedores. Ha formado nuestro carácter como un pueblo de posibilidades ilimitadas, no atrapadas por nuestros pasados, sino capaces de inventarnos de nuevo. Pero hoy nuestro sistema de inmigración está descompuesto y todos lo saben. Las familias que entran de la manera debida a nuestro país, y hay otros que no juegan de acuerdo a las reglas. Hay empleadores que le dan salarios justos a los empleados y ven a otros que los explotan. Todos debemos poder disfrutar de los beneficios de vivir en los Estados Unidos y cumplir también nuestras responsabilidades. Y hay muchos inmigrantes indocumentados que quieren cumplirlas. Tienen que escoger entre mantenerse en las sombras o ver separadas sus familias. Lleva esto décadas y no hemos hecho mucho al respecto. Lo que acaban de escuchar es un discurso que ha dado el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, el pasado 20 de noviembre de 2014. En ese momento, ustedes seguramente recordarán, se había dado una discusión muy grande adentro de los Estados Unidos e inclusive a nivel internacional con respecto a los niños latinos que intentaban atravesar la frontera con México para poder llegar a los Estados Unidos y cómo esa cantidad había crecido, según los datos oficiales que da Barack Obama, en un 70% solamente en el verano boreal del 2011. Estamos hablando del periodo más o menos junio-septiembre de 2011. A partir de ahí es que Barack Obama empieza a implementar una serie de políticas, o por lo menos propone una serie de políticas migratorias diferentes a las que se venían registrando en los Estados Unidos, cosa que nunca cumplió. ¿Sí? Ahí escuchábamos el comienzo de ese discurso. Esas promesas no se cumplieron, y no solamente que no se cumplieron, sino que el debate empezó a pasar por otro lado, porque las elecciones del año pasado también dieron la mayoría a los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, que obviamente no quieren saber absolutamente nada con abrir las políticas migratorias. Y nosotros fuimos a buscar a alguien que pudiera explicarnos cómo se vive en los Estados Unidos siendo inmigrante indocumentado allí en el país del norte y cuáles son en este momento las organizaciones, los debates que llevan adelante justamente la comunidad latina en los Estados Unidos. En este caso hablamos con Ilka Oliva Corrado, quien es escritora, poetisa, viene de Guatemala, hace 12 años vive en Chicago y ha escrito un libro que ha circulado bastante acerca de su experiencia atravesando el desierto para poder llegar a los Estados Unidos. Y en primer lugar le hemos preguntado si hoy existe algún tipo de movilización, de resistencia, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de las comunidades afrodescendientes en diferentes partes de los Estados Unidos, acerca de las políticas migratorias que tiene el gobierno norteamericano por parte de la comunidad latina. Y esto nos contestaba. Mira, puedo decirte que los que han surgido más son los Dreamers o los soñadores, no sé si has escuchado vos de estos muchachos que son hijos de migrantes indocumentados, que los hicieron niños a Estados Unidos y han crecido aquí, ¿verdad? Y que tienen toda la han asimilado la cultura de Estados Unidos y prácticamente que son estadounidenses porque toda su vida han vivido aquí pero no nacieron en Estados Unidos. Entonces el apogeo de 3 años para acá ha sido el de ellos, ¿verdad? Y lograron que Obama diera una especie de decreto, digamos así, que no sé cuál es la palabra correcta, pero que los ampara para que ellos puedan tener la licencia para cuando se gradúen, ¿verdad? Que te dan la licencia de trabajo y que ellos puedan ir a conseguir trabajo, porque también, pues, aunque tengas un título, seas doctor, seas abogado, sin esa licencia no puedes conseguir trabajo. Dieron también licencia de conducir, pero en varios estados se están negando a aceptar esto. Entonces están luchando contra Obama para quitar ese decreto que él dio. Por ejemplo, en Arizona, en los estados fronterizos con México, se niegan a dar licencia de conducir a los Dreamers, ¿verdad? Sí son ellos, porque para decirte que la comunidad en general, no, te voy a ser sincera. Por ejemplo, con las palabras que acaba de mencionar Trump, ¿verdad? Hace unas semanas. Y que él insultó, pues, a los mexicanos y por ende a los latinos, porque en Estados Unidos les dicen mexicanos a todos los latinos. Todos caemos ahí en el mismo traje. Entonces, decía Dolores Huerta, que ella es una activista social, pero de décadas, ¿verdad? Con los movimientos civiles, ha estado ella en la cuestión del beneficio laboral para los campesinos y los jornaleros que trabajan en los campos de cultivo de California, junto con César Chávez. Pues yo decía, llamaba al boicot, ¿verdad?, contra Trump, y por supuesto, eso venía a colación, un boicot contra Estados Unidos, de movimiento indocumentado para exigir que se cumpla la reforma migratoria. Y pues callados se quedaron. Han comentado, sí, en las redes sociales, en el movimiento en las redes sociales, artistas, comunicadores sociales, ahí están los que supuestamente, entre comillas, te digo que defienden los derechos de los indocumentados, escribiendo cartas, pero en acción nada, pues no se ha visto nada. Ilka Oliva Corrado es escritora, poetisa guatemalteca. Entre los libros que ha publicado se encuentra Historia de una indocumentada, travesía en el desierto Sonora, Arizona, justamente lo que les comentaba acerca de su producción con respecto a la experiencia propia, ¿no?, que tiene que ver con esta travesía, ¿no?, del desierto que tienen que cumplir decenas de miles de inmigrantes latinos de todo Centroamérica, inclusive Sudamérica, para poder llegar a los Estados Unidos, y una vez allí, si logran sostenerse, se encuentran muchas veces con la discriminación y el desprecio, además de una situación terrible desde el punto de vista legal. Es decir, ser indocumentado allí en los Estados Unidos no es en absoluto una vida muy fácil. Y justamente con respecto a eso, le volvimos a preguntar el tema de cómo viven hoy, ¿no?, los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, hoy, fines de 2015, a donde se está dando una discusión enorme con respecto a las elecciones que se van a llevar a cabo en 2016. Nosotros, inclusive, aquí en Radionauta hemos charlado en más de una ocasión, ¿no? Hemos visto cómo personajes como Donald Trump salen de alguna manera a insultar a los mexicanos y los latinos que viven en los Estados Unidos. Para él son todos ladrones y violadores y habría que deportarlos a todos y construir un muro aún más alto de lo que ya ha construido Estados Unidos en la frontera con México. Pero también adentro de el Partido Republicano y el Partido Demócrata existen una serie de candidatos, ¿sí?, que tienen origen latino o que tienen alguna vinculación con la comunidad latina. Lo que llama más la atención, sobre todo, es la presencia de algunos candidatos latinos en las filas del Partido Republicano, que es históricamente el más conservador, y le preguntábamos si esto de alguna manera puede favorecer o no la comunidad que vive allí. Nos perjudica, porque ellos lo han, y recordate que es gente anti-Cuba, anti-Suramérica, es gente anti-Sea Grande, pues los republicanos están así, que son hijos de latinos. Te lo voy a decir así, es la peor escoria que puede existir en este país. Entonces, estás viendo un Trump en ellos. Ahí, ellos, todos, utilizan de plataforma la cuestión de la reforma migratoria, ¿verdad? Saben que Estados Unidos, más del 73% de la población estadounidense está en contra de nosotros, los indocumentados, porque yo estoy documentada, entonces digo, está en contra de la comunidad indocumentada, piden la deportación, piden que se cancele el decreto, que por cierto lo tienen vetado de Obama, el de la que le iba a dar papeles a los que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, que vienen siendo como 5 millones nada más de indocumentados. Pero la cuestión es que ellos están en contra de la comunidad. No hay nada, no hay uno solo que favorezca. Ni siquiera en el lado demócrata, pues que yo pienso que la que va a ganar las elecciones es Hillary Clinton, pero también se ha dado del movimiento inmigrante pues a favor, que ella va a pelear con una reforma migratoria, pero lo mismo hizo Obama. Y sinceramente yo digo que no va a cumplir. Pero si yo te digo así, a largo plazo, ¿cómo está la situación con nosotros? Pues si ya está Obama, sale Obama, nos deja sin reforma migratoria, como le prometieron sus dos candidaturas, vetado el decreto para dar papeles a 5 millones de inmigrantes, probablemente también tenga problema el decreto de los Dreamers, y nos deja en el limbo total, ¿verdad? Y nos deja contra la espada de la pared, porque cualquiera que gane a los republicanos, ellos van a hacer todo lo posible por seguir deportando gente. De por sí, Obama, siendo demócrata, él ha sido el presidente que más indocumentados ha deportado en la historia de Estados Unidos. Si es un demócrata, ¿qué te esperas de los republicanos? Interesante la pregunta, ¿no? Si Obama y su política migratoria forman parte, ¿no?, del programa demócrata, ¿qué puede llegar a ser con los republicanos, ¿no? Tiene mucho que ver justamente con lo que veníamos charlando aquí en Lombrico del Mundo en las últimas semanas, ¿no? Vimos cómo las políticas de el actual gobierno de los Estados Unidos han de alguna manera llevado a las comunidades afroamericanas a manifestarse de la manera en que lo hicieron en los últimos, por lo menos en los últimos 2 años, aunque sabemos que esto viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y por el otro lado, como también desde el punto de vista de los migrantes, principalmente los latinos, también hay una necesidad de reformular, ¿no?, esta idea de la convivencia y de la permanencia para poder sobrevivir en paz allí en los Estados Unidos. El caso de Ilka Oliva Corrado, que es quien estamos escuchando entrevistada aquí en Lombrico del Mundo, es particular porque intenta de alguna manera dar a conocer lo que se vive desde el punto de vista de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, desde el punto de vista artístico, ¿no? En este caso desde el punto de vista de la literatura, especialmente desde el punto de vista de la poesía. Entonces le preguntamos cómo poder expresar todo esto que nos estuvo contando hasta ahora, ¿no? Desde la razón, desde el análisis, desde el punto de vista de la poesía. Bueno, mira, de lo mío empezó con la poesía, ¿verdad? Aquí hay una cuestión que se consume, ser indocumentado, estar en un país que es racista, se consume la realidad, porque venís y te encontrás con un idioma que no manejas, porque recordarte que la mayor parte de personas que viajan a Estados Unidos son de los estratos sociales pues más bajos, y gente que apenas se ha ido a la escuela, ¿verdad? ¿Y de dónde vas a ver inglés? Entonces, llegas a ese país, te encontrás con la barrera del idioma, te encontrás con la barrera de los documentos, con la barrera del color de tu piel, porque el color de tu piel no es lo mismo que veas vos a un inmigrante latino a que me ves un europeo, pues los dos son indocumentados, pero el europeo tiene aquí las puertas abiertas, porque es blanco, ojos verdes, es alto. Y el latinoamericano siempre va a ser discriminado. Y hablando específicamente de eso, es más discriminado el centroamericano y el mexicano que el suramericano, te cuento. Entonces, mira, yo empecé con la poesía, Después, compartiendo su correo electrónico con conocidos en Guatemala, porque era mi comunicación, ¿verdad? Era mi forma de no desconectarme de Guatemala, porque yo no hablaba con nadie, y del trabajo a la casa y viceversa, ¿verdad? Y después, pues, creé el blog y después he ido tocando puertas, porque yo he ido a los medios de comunicación y toco la puerta, les envío un correo, me presento, les digo, yo escribo su opinión. Y no sé si ustedes quisieran publicarlo, y ellos nos dicen sí, otros dicen no. Así es como yo me he abierto puertas. Y he podido expresar lo que veo, lo que siento, porque sentís cólera, sentís frustración, depresión, ¿verdad? Nostalgia. Y así son mis artículos. Tienen un poco de todo, tienen un poco de la visión política. La cuestión de género también, vos ves aquí, mira, las mujeres, por ejemplo, que son abusadas sexualmente, que sufren de violencia doméstica, no pueden ir a la estación de policía si son indocumentadas, porque ahí mismo ni siquiera les toman la declaración, no que le preguntan si son indocumentadas, si tienen papeles de aquí, y ellas dicen no, ahí mismo las agarran y las deportan, o sea, no hay justicia. Y todo eso te enoja y todo eso lo ves y no modo lo que eres adentro. Y bueno, yo encontré la forma de sacarlo escribiendo. Hay gente que lo saca pintando, ¿verdad? Hay gente que lo saca con el ejercicio, gente que lo saca con el sexo, con las drogas, con el alcohol. O sea, de tantas formas. Y para finalizar esta charla que hemos tenido con Ilka Oliva Corrado, escritora, poetisa, allí indocumentada en los Estados Unidos, no podíamos dejar pasar o no podíamos no preguntarle acerca de su visión con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Guatemala. Ya lo vamos a tratar más en profundidad más adelante. Recordemos, ayer el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, debió renunciar a su cargo luego de que el Congreso guatemalteco le quitó la inmunidad y entró a declarar en la mañana de ayer como prácticamente todavía presidente en el cargo de Guatemala y salió esposado y preso, ¿sí?, de la declaración que dio frente a la justicia guatemalteca. De todo eso, para llegar a todo eso, en realidad, ha habido una serie de movilizaciones, marchas, protestas muy, muy masivas que han sido un poco la foto de tapa de buena parte de los medios a nivel internacional en la cobertura de Centroamérica, y aquí también le hemos dado una fuerte cobertura, ¿no?, con respecto a todo eso. Es muy interesante, sin embargo, lo que dice Ilka con respecto a todo eso. Tiene una postura muy, muy clara que inclusive en el día de ayer ha podido expresar a través de un artículo que está en estos días, en estas horas en realidad, dando vuelta por la internet. Uno de los medios que lo republicó es Resumen Latinoamericano, aquí en la Argentina. Búsquenlo porque es realmente muy interesante. Y aquí Ilka resume de alguna manera su posición con respecto a lo que está sucediendo en este momento en su país, Guatemala. Una incoherencia total que Guatemala, esa clase media que vos mirás ahí en los medios, que sale a manifestar y que se ha tirado a las calles y que gritas que es digna, esa misma clase media no acepta que en Guatemala hubo genocidio. ¿Por qué? Porque los que fueron asesinados, masacrados, torturados eran indígenas. Guatemala es un país racista por excelencia. Entonces toda esa gente que vos mirabas ahí, vos le preguntabas si usted qué opina del genocidio, te dicen, no existe un genocidio en Guatemala. Entonces, pues, le miras esa doble moral que salen a manifestar que se sintieron tocados en el bolsillo, pero nunca se han sentido tocados en el alma, ¿entendés? Por el genocidio. Entonces, empezando desde ahí. Y segundo, otra incoherencia total, que están pidiendo la renuncia de Otto Pérez por corrupto, pero ahorita, el 6 de septiembre, van a ir a votar igual. Cuando ese pueblo lo que tiene que hacer es detener las elecciones y ir por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero para eso no le da arrestos. O sea, ellos no tienen el valor de dar ese paso extra. Se van a quedar así. Entonces, viendo las votaciones, van a ir otra vez al matadero a votar por otro igual o peor que el que está hoy de presidente. Una incoherencia total. Yo te lo aplaudo, yo te digo, sí, Guatemala está avanzando. Si Guatemala se para esta semana y dice, mire, no queremos elecciones y nadie va a votar, y vamos por una frontera nacional constituyente porque eso es lo que toca. Pero ¿sabes por qué no van? Porque eso a vos te requiere agallas, te requiere presencia. No hacer un carcelito y poder que hay que te tomen la foto y hacer batizadas y gritar. No, eso requiere que vos tengas sangre en las venas y que vos pensés en todos esos campesinos que están allá afuera, que se están muriendo de hambre, en todos esos niños desnutridos. Porque no es lo mismo vivir fuera de Guatemala que vivir en la urbe. Y lo que se ha visto a nivel internacional es la urbe, la manifestación de la urbe. Cuando los campesinos llevan décadas manifestando y han sido invisibles para el mundo y para la urbe guatemalteca. Y si vos me preguntas, yo te voy a dar mi opinión, y eso es lo que yo pienso. Yo no voy a maquillarte y aplaudir y decir, sí, que Guatemala por fin está despertando y la famosa primavera guatemalteca, no. La primavera guatemalteca va a venir cuando esa gente abarrote igual las calles, juzgando a este mismo hombre que juzgan por corrupto, que lo juzgan por genocida. Entonces yo te voy a decir, ¿sabes qué? Guatemala de verdad está despertando y viene la primavera para el mundo. Ahorita no. Hablando de migrantes, vamos a escuchar un tema de Rashid Taha, que se llama Ya Raya, y que justamente es un tema dedicado a los inmigrantes. Ya Raya significa o emigrante, para que entiendan, aunque sea una sola partecita de este tema. Dice, o emigrante, ¿a dónde vas? Te cansarás y terminarás por volver. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y de mí? O emigrante, ¿a dónde viajas? Te cansarás y terminarás por volver cuando sean arrepentidos antes de ti y de mí. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Estados Unidos solo reconoce dos derrotas militares en el siglo XX. La primera fue frente a Augusto Sandino en Nicaragua en 1932. La segunda fue en Vietnam en 1973. El responsable de la derrota estadounidense fue el líder histórico Ho Chi Minh. Él nació el 19 de mayo de 1890 y murió el 2 de septiembre de 1969. Aunque no pudo ver la retirada de los marines, Ho Chi Minh fue la estratega de la resistencia del pueblo vietnamita. Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano. Una lucha, esa lucha tan fenomenal de los vietnamitas, especialmente contra el imperialismo norteamericano, al que finalmente derrotaron, con un pueblo en todos lados, en las ciudades, en los territorios selváticos, y lograron conquistar su libertad. Y Ho Chi Minh, aquel conductor del pueblo vietnamita, cuyo mausoleo hemos visitado, pues nos ha dejado realmente impresionados. Recordar toda esa historia, recordar la historia de Ho Chi Minh, la historia de un pueblo heroico y un pueblo luchador, que conquistó su libertad en las armas, con las armas, que conquistó su libertad con su lucha, que no permitió que lo oprimieran, que no permitió que lo sojuzgaran. Es un ejemplo para el mundo. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Antes de seguir con el ombelico del mundo, quisiéramos hacer un llamado a todos aquellos y aquellas que quizás se encuentran escuchándonos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento la Policía Federal está tratando de desalojar a los compañeros de Antena Negra TV, uno de los medios que forma parte, como nosotros, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es en Ángel Gallardo, en la calle Ángel Gallardo, al número 752, casi esquina Acoite. Los compañeros de Antena Negra TV están llamando a todos quienes puedan solidarizarse y llegar hasta los estudios a ir, ¿sí? Porque la policía efectivamente está tratando de descomisar, de llevarse todos sus equipos y además de desalojarlos del lugar. Con lo cual, nada, hacemos el llamado. Todos aquellos que puedan en Capital Federal ahora poder ir ahí a acompañar a la gente de Antena Negra TV, la verdad sería importantísimo que lo hagan. Tanto hemos hablado aquí en la Argentina acerca de la nueva ley de medios y la posibilidad de ese famoso 33% para los medios alternativos y comunitarios, y nos encontramos con este tipo de situaciones a donde, en lugar de debatir cómo hacer para que los medios alternativos podamos tener ese 33% que la ley nos debe desde 2009, vienen y nos desalojan, cosa realmente absurda. Así que repetimos, Ángel Gallardo al 752, casi esquina Acoite, la Policía Federal está intentando desalojar a la gente de Antena Negra TV. Nosotros seguimos con el ombelico del mundo, vamos a estar seguramente actualizando toda información que llegue desde allá, pero mientras tanto nos vamos con las noticias a Estados Unidos. En realidad nos quedamos en Estados Unidos, estábamos escuchando justamente a Ilka Oliva Corrado, esta poetisa, escritora guatemalteca, que bueno, tuvo la amabilidad de tener una charla el pasado miércoles por la noche conmigo acerca de la situación que están viviendo los inmigrantes latinos allí en el país del norte, de donde inclusive llegan nuevas noticias, porque el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, logró tener los 34 votos necesarios en el Senado de los Estados Unidos para poder ratificar, sí, un supuesto veto presidencial ante cualquier resolución de rechazo por parte del Congreso al acuerdo establecido con Irán. Estamos hablando del famoso acuerdo del G5 más 1, que posibilitó el destrabarse de esta situación que se vivía entre la mayoría de los países occidentales y la República Islámica de Irán. Lo hemos charlado muchas veces aquí en El Ombelico del Mundo. El conflicto surge prácticamente a principio de 2002 cuando una serie de denuncias, ¿sí?, por parte de organismos internacionales, bajo la presión obviamente de Estados Unidos e Israel, daban cuenta de la posibilidad por parte de la República Islámica de Irán de estar construyendo bombas de destrucción masivas, en particular bombas que tenían que ver con la energía nuclear. Irán siempre dijo que sus planes nucleares eran totalmente pacíficos. Esto llevó a la decisión por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y otros países en el mundo de empezar hacer caer sobre Irán una serie de sanciones, principalmente económicas y comerciales. Por ejemplo, la Unión Europea dejó de importar petróleo iraní, se congelaron las cuentas de iraníes en diferentes países del mundo y toda esta situación que parecía escalar hacia un ataque militar por parte de las fuerzas occidentales en contra de Irán en algún momento de altísima tensión, llegó a una resolución en Viena donde se reunieron justamente los representantes diplomáticos de los diferentes países involucrados y se ratificó, ¿no?, el carácter pacífico de los planes nucleares iraníes a cambio de una serie de controles sobre los mismos por parte de las agencias internacionales. Esto fue considerado como un enorme triunfo por parte de la diplomacia iraní, que luego de este acuerdo pudo empezar a dedicarse a lo que realmente quería, que tiene que ver justamente con establecer y fortalecer los lazos con los demás países de la región. Pero al mismo tiempo, en los Estados Unidos se dio otro tipo de debate. Los republicanos, que recordemos otra vez, son mayoría en este momento en el Congreso, se oponen a ratificar este acuerdo e inclusive amenazan con la posibilidad de rechazarlo por ley en las próximas sesiones del Congreso. Entonces, esta noticia que llega ahora es muy importante, tiene que ver con la seguridad por parte de Obama, por lo menos la seguridad en las palabras, ¿no? Hay que ver luego en los hechos, la seguridad por parte de Obama de poder vetar cualquier iniciativa por parte del Congreso que pueda frenar el acuerdo al cual se ha llegado con la República Islámica de Irán. Este es uno de los temas más importantes de las relaciones internacionales de los últimos años, es decir, una distensión de la diplomacia iraní para poder tratar de establecer relaciones en la región y en el mundo, y además una mayor cintura, una mayor posibilidad de movimiento, ¿no?, por parte de este país, que aunque nosotros quizás desde aquí no lo veamos, ¿no?, en su grandeza, en la real proporción que tiene, es uno de los grandísimos actores a nivel internacional y es uno de los actores más que pueden desestabilizar, que pueden cambiar las relaciones de fuerza a nivel diplomático e internacional. Todo esto obviamente es un peligro para quienes sostienen determinadas formas de poder en la región y a nivel internacional, como por ejemplo lo es Israel. El mismo primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ido hace algunas semanas al Congreso de los Estados Unidos para recibir el aplauso, ¿no?, por parte de los congresistas republicanos. Ni siquiera fue invitado oficialmente por los Estados Unidos, sino que fue por su cuenta y en realidad invitado por la oposición venezolana y dio su discurso allí en el Congreso, invitando a los legisladores a votar en contra o directamente tratar de bloquear este acuerdo que se dio con el G5 más 1. Para todo esto, obviamente, el gobierno de Barack Obama se ha de alguna manera organizado para que este acuerdo pueda pasar y ha pasado muchas, pero muchas horas de televisión, conferencias de prensa, tratando de defender, ¿no?, lo que ha logrado en esta reunión, este acuerdo logrado en el G5+1, uno de los más activos con respecto a la defensa de la situación que está viviendo en este momento la relación Irán-Estados Unidos, fue el secretario de Estado John Kerry, que justamente ayer defendía el acuerdo de esta manera. Sin este acuerdo, hubiéramos llegado a una ruptura diplomática. Con este plan se incrementa un factor basado en hechos, no en confianza, y se mantendrá a ese nivel durante una década o más. Ha sido difícil concebir un acuerdo más claro y rápido que este. La credibilidad y el liderazgo de nuestra nación están en juego en todos los ámbitos: económico, político, militar e incluso moral. Entre las grandes cosas que nos ha dado la cultura norteamericana está el jazz, el blues, ¿no? Todos estos sonidos fantásticos que a mí personalmente me encantan. Fuimos a buscar a uno de los temas clásicos del blues norteamericano. Se trata de St. James Infirmary, y en este caso la versión hecha por la Preservation Old Jazz Band. La verdad, gigante lo que hacen. Escúchenlo, disfrútenlo y seguimos con Lombélico del Mundo. And the usual Saturday night crowd was there. Way back in the corner stood old Joe McKinney. His eyes were bloodshot red. Joe's for the wine, man. Joe leaned over to Mike, who was the bartender. And these were the words he said. What did he say? I went down to St. James and find Ray. Saw my baby lying there. She was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so fast. Let her go, God bless her. What? Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a 77-year-old like me. 17 guards

De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. En las últimas semanas, la relación entre Estados Unidos y América Latina, en este caso especial con Cuba, ha sido uno de los temas más tomados, más tocados por parte de la prensa internacional, a partir de la decisión por parte de ambos países de restablecer las relaciones diplomáticas que se habían quebrado durante la Guerra Fría. Es quizás uno de los hechos más interesantes y más importantes que se da entre 2014, cuando arrancaron las discusiones y las relaciones para poder restablecer justamente la diplomacia entre estos dos países, y es lo que va de 2015, con una serie de avances muy importantes y la apertura ya de las embajadas en ambos países. A partir del 20 de septiembre, el Papa Bergoglio va a estar en ambos países y se espera o se especula que también pueda llegar a tener un rol muy importante y se puedan empezar a dar una serie de avances, o por lo menos que se den a conocer una serie de anuncios importantes con respecto al restablecimiento del comercio y los temas fundamentales que aún quedan para charlar, que tienen que ver con el cierre de la base de Guantánamo y con el bloqueo económico que sigue vigente hoy de parte de los Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba. Para charlar de todo esto, llamamos a Jean-Guy Allard, quien es periodista canadiense y escritor. Muy conocido, ha sido uno de los periodistas quizás de los más reconocidos en los años 70 por parte de la prensa canadiense, ha girado por América Latina, ha escrito una serie de libros acerca de la influencia de las agencias norteamericanas en América Latina, y justamente para arrancar le preguntamos cuál es su opinión con respecto a la distensión de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, hasta el momento ha sido un acercamiento de relaciones públicas, ¿no? Más bien, muchas imágenes. Bueno, es algo lindo de por fin Estados Unidos se dio cuenta que su política hacia Cuba de agresión, finalmente, de medio siglo, no servía para nada, que era un fracaso y que, al contrario, eso le provocaba problemas con el conjunto de los países de América Latina que hoy día tienen una actitud hacia Cuba muy diferente de los años 60 del siglo pasado, y que hacía falta por fin tomar otra posición. Pero bueno, el pedazo gordo de todo eso es el bloqueo económico, financiero contra Cuba, que se mantiene, y varias sanciones tomadas a través de los años, en el curso de los años, que también se mantienen, y todo eso es el trabajo que queda para literalmente desbloquear la situación. En eso el gobierno norteamericano parece tener una actitud bastante positiva, muy positiva de hecho, con el presidente Obama, pero como ocurre a menudo con Estados Unidos, lo que quiere la mano derecha, la mano izquierda se opone. El Congreso norteamericano está dominado por la extrema derecha, el Partido Republicano controla muchos aspectos de la política del país y se niegan a hacer cambios, incluso a reconocer este intercambio de embajadores que que de hecho no ha tenido lugar hasta ahora. Las embajadas son reabiertas en cada país, pero no hay embajadores nombrados hasta que el Congreso autoriza el embajador, el nuevo embajador americano, a tomar su puesto. Sí. Así que es una cosa bastante contradictoria, bastante en el estilo norteamericano, de que siempre encuentra una vía para que la cosa más sencilla llegue a ser compleja. Recordemos que lo que se ha restablecido es simplemente el plano formal, ¿no? Como bien decía Jean-Guy Allard, hay una serie de otros planos que tienen que ver con la ilegalidad, con esta influencia subterránea que sigue existiendo aún por parte de los Estados Unidos hacia América Latina e inclusive con respecto a Cuba. Ahora, lo que justamente le preguntamos es cómo todo ese ámbito subterráneo ilegal de espionaje y de influencia por parte de los Estados Unidos desarrollado, inclusive al calor, miren qué contradicción, ¿no? Al calor de la Guerra Fría, puede llegar a seguir aún con estas relaciones bilaterales ya restablecidas entre los dos países. Escuchamos qué nos decía Jean-Guy Lagarde. En diciembre pasado, por supuesto, fue muy publicizado la liberación de 5 cubanos que estaban detenidos desde muchísimos años en Estados Unidos, supuestamente como espía, cuando en realidad eran agentes de inteligencia que infiltraban los grupos anticastristas de la Florida que mantienen la CIA. Como en toda América Latina, Estados Unidos te gusta presentar una cara de amistad, pero por atrás la embajada norteamericana siempre está en el negocio de la inteligencia, del espionaje, de los grupos conformados para desestabilizar el país en tantos países que llega a ser un método bien identificado, ¿no? Estados Unidos habla mucho de derechos humanos y tiene sus temas favoritos para su imagen. Incluso las operaciones del Pentágono bajo la cobertura del Comando Sur norteamericano llega a ser una operación de amistad incluso, y también la USAID en todas sus actividades a través de América Latina se presenta bajo el aspecto de la organización de ayuda humanitaria que financia proyectos locales, pero detrás de todo eso siempre hay, como dicen ciertos autores, la mano peluda de la Casa Blanca, la mano peluda de la CIA, que conforma de manera permanente en todos los países su red de agentes, de colaboradores, de gente que se pasan, que van, aparecen regularmente en los cócteles de la embajada americana. Y como dijo alguien, yo creo que es Evo Morales, que lo repitió recientemente, no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada americana. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, en estos días... Desde muchos años, eso no nació en el siglo, en este año, no nació ni en la última década, eso es de un siglo atrás, por lo menos, que el aparato, los órganos de información e inteligencia norteamericano han establecido su mecanismo que funciona bastante bien, peligrosamente bien, y que recluta, que compra conciencias, compra colaboraciones. Sobre el tema había el ex agente de la CIA, Felipe G., que abandonó la CIA y que escribió su famoso diario de, creo que de un espía o diario de un agente, que cuenta cómo trabajó en Ecuador durante muchos años comprando gente, líderes sindicales, jefes de organizaciones populares, políticos conocidos, influyentes, periodistas, en fin, cómo trabaja esta gente. Es increíble la cantidad de dinero y la cantidad de personajes que se ubican en ese mundo secreto. Con Jean-Guy Allard hablábamos de cómo efectivamente en las últimas semanas también en Bolivia, a partir de una serie de declaraciones del actual vicepresidente de Bolivia acerca de las ONGs que trabajan allí, se había dado una enorme discusión, ¿no? Inclusive los diarios de América Latina habían salido realmente a matarlo, justamente por decir lo que en realidad sucede, ¿no? Muchas de estas ONGs en realidad son financiadas por agencias, gobiernos, grupos de lobby para poder fomentar por lo menos la oposición a determinados gobiernos en América Latina. Y uno de los lugares a donde esto quizás se da con más ferozmente, ¿no? Más fuertemente, es seguramente Venezuela, que en este momento está viviendo uno de los tramos de la revolución bolivariana, de los más difíciles. También vamos a estar charlando de esto un poquito más adelante. Pero mientras tanto, le hemos preguntado a Jean-Guy Allard, recordemos, importante periodista canadiense, radicado en Cuba, escritor de varios libros acerca de la influencia norteamericana en América Latina. ¿Cuál es su visión con respecto a lo que está sucediendo en este momento en la República Bolivariana de Venezuela? No, por cierto, en ese momento Venezuela es el plato favorito del sistema de inteligencia norteamericano. No hay duda ninguna. Hay Eva Gorenje, la investigadora norteamericana, que ha escrito libros, he colaborado con ella en uno de ellos para describir cómo la CIA multiplica los modos de intervención en Venezuela. Hay hasta una cosa como el conflicto actual con Guyana, la llegada al poder del presidente de Guyana, la presencia de las petrolera en las aguas de Guyana, sí. Las aguas que son objetos de un conflicto, de un diferendo, ¿no? De una controversia. Los procesos de desestabilización del país son increíbles. Han tomado tantos medios para lograr y sin éxito a acabar con el gobierno chavista. En ese momento la situación en la frontera es producto de una situación creada por las intervenciones norteamericanas. El trabajo de la embajada norteamericana en Caracas es bien identificado como siendo en gran parte un trabajo de inteligencia y de desestabilización. Invierten muchísimo de este lado. Hoy mismo John Kerry recibió en Washington, en su oficina, la esposa de Leopoldo López, quien es el líder golpista más violento conocido en Caracas, que está detenido en ese momento, que fue al origen de todas las protestas violentas con muerte de mucha gente el año pasado. Kerry, oficialmente y públicamente, con fotógrafos, esta foto está en la web en ese momento, recibió la muchacha esa, y con mucha simpatía, Lilian Pintor se llama, con mucho afecto, casi, presentándola como una luchadora de los derechos humanos. Eso dicho en el país que más presos tiene en el planeta. Eso dicho en el país de Guantánamo, de la tortura en campos especiales de la CIA en varios países del mundo, en el país que mata afroamericanos en la calle, cuya policía mata regularmente afroamericanos en la calle por bajo cualquier pretexto, se pone en el mundo de la información con la colaboración, la complicidad de la de esas agencias de noticias del mundo, se siempre juega el papel del gran defensor de la de los derechos humanos, algo completamente ridículo, ¿no? Interesante remarcar en esta última parte de lo que decía Jean-Guy Allard, son 5 las agencias de noticias a nivel internacional que mantienen prácticamente el monopolio de toda la cobertura a nivel de noticias internacionales en la gran mayoría de los medios, inclusive aquí en la Argentina. Muy pocos medios tienen gente dedicada exclusivamente a cubrir lo internacional y simplemente se dedican a incorporar información ya masticada, ya elaborada por estas 5 agencias que traducen sus notas prácticamente en todas las lenguas del mundo, las venden, las distribuyen, y así es como se crea una idea general acerca de lo que está pasando en este momento en Venezuela, al mismo tiempo que también se puede de alguna manera modificar la información de lo que está pasando en este momento en Guatemala. Lugar caliente, si los hay en este momento en América Latina. Y justamente sobre eso le preguntamos a Allard acerca de cuál podría llegar a ser la injerencia norteamericana en lo que está pasando en Guatemala, pero sobre todo en lo que ha sucedido en los últimos años en Centroamérica, lugar de desestabilizaciones muy concretas, muy repetidas, y a donde Norteamérica seguramente tiene un poder muy, pero muy importante. Lo vimos tan claramente cuando ocurrió el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, claro. La intervención de la embajada, del embajador de aquel momento, en las actividades de intervención de los militares y la toma de poder por los militares, eso fue tan evidente y con el apoyo que dieron inmediatamente varios políticos norteamericanos, entre los cuales Liliana Rossetinen, que es realmente la enemigo número uno de América Latina en el Congreso norteamericano, que siempre está del lado de los golpistas, de los fascistas, de los políticos más reaccionarios de todo el continente, y en ese caso fue interviniendo oficialmente o abiertamente, viajó a Honduras, se hizo fotografiar con el jefe del gobierno golpista, y así fue cuando hubo en otras situaciones similares, ¿no? De manera evidente, absolutamente cierta, Estados Unidos hizo todo lo posible para mantener al poder a Otto Pérez, pero parece que hay un límite al poder de la influencia norteamericana en esta parte del mundo, después de destruirlo casi por la creación, yo diría, de todo ese mundo del narcotráfico que envenenó muchos países de la región, El Salvador y sus y las pandillas delincuentes que creadas por delincuentes de Los Ángeles al origen, es algo un desastre. La misma situación existe en muchas gran partes de Honduras, en Guatemala igual, y en México, qué decir de este país magnífico que hoy día es en una situación de casi guerra civil con el poder que llegaron a tomar a conseguir los carteles del narcotráfico. En el mundo del narcotráfico hay que eso tiene que ser claro, que tiene su gran mercado en Estados Unidos y que nació con de esa forma, ¿no? No son los centroamericanos ni los colombianos que inventaron el narcotráfico, que inventaron el mercado, el enorme mercado para ese tipo de productos en Estados Unidos, y la cultura que acompaña el narcotráfico. Centroamérica sufre tanto de eso que algún momento algo tiene que explotar ahí, algo que una verdadera revolución en varios de esos países para conformar que algo más decente para la población que sufre muchísimo de esa situación. Estamos escuchando la charla que hemos tenido con Jean-Guy Allard, quien es escritor, periodista canadiense, se ha formado allí en Montreal, en la zona francófona de Canadá, y que ha escrito diferentes investigaciones, publicadas luego en forma de libro, acerca de la influencia de las agencias de espionaje norteamericanas en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina. Por último, y para cerrar ya con esta entrevista, le preguntamos, frente a todo esto, nos ha pintado un panorama realmente bastante sombrío, ¿no?, con respecto a la intervención estadounidense en nuestro continente. ¿Cuáles son las perspectivas de cambio que se nos dan a partir, por ejemplo, de las elecciones que se van a dar en 2016 y si a partir de allí puede surgir algún cambio en la política exterior norteamericana? Esto es una buena pregunta. Prever lo que viene para el futuro, en particular en esas elecciones norteamericanas, que por el momento las grandes estrellas son la esposa de Bill Clinton, de la dinastía de los Clinton, ese payaso de Trump, que realmente está parece tomando tal vez será el candidato republicano, algo de desastroso. ¿Hacia qué situación nos vamos en los propios Estados Unidos, ¿no? Esa cosa más absurda, este país cuya democracia está orientada por las grandes corporaciones, por los miles de millones de dólares invertidos por las corporaciones, que está conformado con un mundo político donde los millonarios casi están aparecen en mayoría. Esa falsa democracia que no ni tiene un punto central de una forma universal de voto, donde un Estado vota con un lápiz, el otro con un aparato electrónico y el otro con una máquina mecánica para perforar boletines. Eso, ¿a dónde se dirige ese país? Y con ese país, una gran parte de América Latina y una gran parte del mundo. Es claramente desastroso. Aquí, visto aquí de Cuba, estamos a unos kilómetros de esa gente y le puedo decir que uno se pregunta a dónde está, cómo será el futuro. Es cierto que el Estado cubano, la Revolución cubana es muy estable, muy fuerte, pero bueno, la invasión de turistas que desembarcarán aquí, pronto todos los métodos de influencia de Estados Unidos de todos tipos difunden aquí o intentan difundir tanto material de su cultura que, como usted sabe, no es la más distinguida de este mundo. Uh-huh. Y hacen tantos esfuerzos para adquirir la simpatía de los cubanos, que no hay que ser muy vigilante, hay que pensar, repetirse constantemente que para Estados Unidos Cuba es el estado que nunca llegaron a coger, a capturar, como a capturar como hicieron con Puerto Rico, ¿no? La crisis, la vieja crisis que existe aquí en Cuba, del anexionismo, que es el gran peligro contra el cual habrá siempre que luchar. Hablamos de migrantes, hablamos de influencias diplomáticas y subterráneas, hablamos de conflictos. ¿Qué ciudad en el mundo más representativa de todo esto que Jerusalén? ¿Sí? En este caso, inmortalada en la voz y la música de Alpha Blondie. Baruch haba Yerushalayim. Baruch haba Yerushalayim. Together and pray, amen. Let's give thanks and pray. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Eduardo Germán Hughes Galeano nació en Montevideo, Uruguay, un 3 de septiembre de 1940. Se inició en el periodismo a los 14 años en el Seminario Socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Hughes. Fue jefe de redacción del seminario Marcha y director del diario Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1976 continuó su exilio en España. Regresó a Uruguay en 1985, fundó y dirigió su propia editorial, El Chanchito. Con las venas abiertas de América Latina en 1971 logró su obra más popular y citada, condenando la opresión de un continente a través de páginas brutalmente esclarecedoras que se sumergen en la amargura creciente y endémica de América Latina. Eduardo Galeano. En él convivieron el periodismo, el ensayo y la narrativa, que ha retratado con agudeza la sociedad contemporánea. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Lombelico del Mundo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Recordamos que en este momento se está llevando adelante la decomisación de Antena Negra TV. La Policía Federal se está, bueno, se apersonó ahí. Inclusive hay unos videos dando vuelta como de forma violenta arrancan parte de las paredes de los estudios de Antena TV para llevarse los equipos. Según las últimas informaciones que tenemos, los compañeros de Antena TV, de la RNMA y de diferentes medios alternativos comunitarios y populares están yendo ahora hacia la sede de LAFSCA, ahí en la capital federal, justamente para repudiar este tipo de hechos y sobre todo para hacer sentir su voz. ¿A dónde está ese 33% para los medios comunitarios que prometieron? En lugar de darnos licencias, nos mandan la Policía Federal. Desde acá toda la solidaridad, obviamente, desde Radionauta. Ahí seguramente el equipo periodístico en De Una, a partir de las 13, va a estar informando y profundizando sobre este tema. Nosotros, en cambio, nos vamos por un momento, en estos 20 minutos que nos quedan del Ombelico del Mundo, a Colombia, porque esa es otra de las fronteras calientes que se están empezando a hacer noticia a nivel internacional. En realidad ya lo son hace algunas semanas, del 19 de agosto, cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, decidió cerrar, primero por 72 horas y luego por tiempo indefinido, una parte de la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Táchira, en respuesta a la enésima incursión paramilitar de colombianos en Venezuela, y a partir de ahí se ha empezado un conflicto diplomático muy grande. El miércoles, el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, salió a dar un mensaje en la televisión colombiana, del cual hemos extrapolado un par de segundos para escuchar. Los invito a escuchar el primer pedacito que hemos decidido pasar aquí en Lombelico del Mundo para analizar un poquito qué es lo que está diciendo. Desde el 7 de agosto del 2010 dije que íbamos a privilegiar el diálogo sobre la confrontación, la paz sobre la guerra, el respeto por las diferencias sobre la intolerancia. Y algo muy importante, primordial, el respeto por los derechos humanos. Los derechos humanos, esos principios universales que están por encima de cualquier norma, porque se refieren a lo más sagrado del ser humano, que son su vida, su libertad y su dignidad. Hemos venido aplicando esa política exterior y lo hemos hecho en particular con Venezuela, con cuyo gobierno tenemos profundas diferencias en cuanto al concepto de democracia y el modelo económico. Hemos respetado esas diferencias, pero una cosa es eso y otra muy diferente, que el país vecino viole los derechos humanos de sus ciudadanos y, lo que es más grave para nosotros, los derechos de nuestros compatriotas que viven en su suelo. Es llamativo escuchar al presidente Santos reivindicar una política de derechos humanos teniendo en cuenta cuál es la situación que se vive en este momento en Colombia. Recordemos, Colombia tiene más de 6 millones de desplazados internos a causa de la guerra que se lleva adelante, entre obviamente la insurgencia de las FARC y el ELN, las fuerzas regulares y las fuerzas paramilitares que aún son activas en ese país. Hay miles de personas que han sido asesinadas por ambos bandos en esta guerra, pero lo que sí hay que recordar, que el mismo presidente Santos, además de haber sido ministro de defensa de Álvaro Uribe, el presidente en cuyas espaldas recae la gran mayoría de los desplazados y los asesinatos, los falsos positivos, esa no es política de derechos humanos. Al mismo tiempo, Juan Manuel Santos está llevando adelante su segundo mandato como presidente de la República de Colombia. Es verdad que ha avanzado con respecto, y eso nos alegramos muchísimo, con respecto a los diálogos de paz de La Habana, pero al mismo tiempo ha sido el más reacio, por ejemplo, en parar los bombardeos a la población de la selva colombiana, allí a donde las FARC tienen sus postaciones. En cambio, tenemos por el otro lado Venezuela, que tampoco es un angelito, obviamente, que tampoco lleva adelante una política que podríamos llamar absolutamente perfecta, pero que al mismo tiempo, con respecto al tema de los colombianos, seguramente no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo Juan Manuel Santos. De hecho, hay más de 5 millones de colombianos viviendo en este momento en Venezuela. Se calcula que es el segundo país en el mundo preferido por los colombianos para emigrar. El primero es Estados Unidos, a donde viven 6.800.000 colombianos. En Venezuela viven 5 millones y medio de colombianos. De ese 5 millones y medio, en los últimos 10 años, una cantidad de 700.000 recibieron casas por el plan otorgado por el Estado, la misión Vivienda Venezuela, ¿no? En los últimos 10 años, el 25% de las casas entregadas por la misión Vivienda Venezuela fue justamente a inmigrantes colombianos. Venezuela, según la UNASUR, es el país que mejor le ha dado acogida a los colombianos en el mundo. Unos 10 millones, estos no son solamente los residentes, sino aquellos que viven en pueblos fronterizos y que trabajan o van a la escuela en Venezuela. 10 millones de colombianos han tenido acceso a la vivienda, han tenido acceso, como decíamos, a la alimentación, han tenido acceso a la educación, a la salud, y viven los 5 millones y medio que viven ahí exactamente las mismas condiciones que los venezolanos, sean indocumentados o no. Esto habla, digamos, a las claras, además teniendo en cuenta el hecho de que si hay 5 millones y medio de colombianos en Venezuela que no quieren estar en su país, evidentemente, hablar de política de derechos humanos, hablar de cómo son acogidos los colombianos en Venezuela en términos tan despectivos como lo hizo el presidente Santos, quizás no es la mejor manera. Quizás habría que pensar por qué 5 millones y medio de colombianos deciden dejar Colombia para irse a vivir a Venezuela. Uno de los temas que más ha tocado el presidente Santos en su alocución tiene que ver con las personas repatriadas que vivían más allá de la frontera del estado Táchira y que fueron llevadas a Colombia por la fuerza pública venezolana. Se han visto inclusive videos, ha habido denuncias por parte de varios organismos internacionales. Esas mismas ONGs de las cuales hablaba Jean-Guy Agard hace unos pocos minutos aquí en El Ombelico del Mundo, bueno, esas son las que están denunciando en este momento una supuesta persecución a colombianos en el estado de Venezuela. Admitiendo efectivamente un abuso por parte de la fuerza pública venezolana, es verdad también que lo que se ha descubierto en aquellas zonas han sido depósitos de mercadería, por ejemplo, que está incautada por parte de algunas de las comunidades de colombianos que han sido registrados y que han sido deportados, y se trata de más o menos 6.000 colombianos. Es decir, esto representa, según los datos oficiales de UNASUR, obvio, no es una organización venezolana, es UNASUR, el 0,017% de los colombianos residentes en Venezuela son los que fueron deportados más allá de la Colombia, de la frontera del Táchira. Pero en su discurso Santos fue un poquito más allá e inclusive se metió con los organismos internacionales. Vamos a escuchar qué dice. Por la gravedad del tema, pedimos al Consejo Permanente de la OEA que convocara una reunión de cancilleres, confiados en que nadie iba a eludir un debate sobre una situación actual y urgente relacionada precisamente con los derechos humanos. Infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. Es triste constatarlo, pero fue así. Ha sido un revés, claro, pero no nos sentimos derrotados. Cuando la razón nos acompaña, cuando se obra con la verdad en la mano, cuando se trata de defender la dignidad de nuestros compatriotas, lo que hay son motivos para continuar. ¿A qué se refiere el señor Santos? Efectivamente, Colombia la semana pasada pidió a la OEA una reunión extraordinaria de cancilleres de los 34 países miembros de la OEA para tratar el tema de la crisis fronteriza con Venezuela. Lo que se hizo fue una votación entre los diferentes cancilleres para ver si esa reunión era necesaria o no. Y perdió, Colombia perdió. Tuvo 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia. Con esos números, no logrando obtener la mayoría de los votos a favor, no se pudo tratar el tema, no se generó esa reunión. Y ese efectivamente es un revés político terrible para Santos, que intenta de alguna manera presionar para que el tema de la reunión sea el supuesto maltrato a los emigrantes colombianos en Venezuela, cuando los números que recién acabamos de dar, el 0,017% de los inmigrantes colombianos en Venezuela ha sido repatriado, dan a las claras, digamos, la imposibilidad por parte de los cancilleres de toda la OEA, la posibilidad de sentarse a discutir algo que termina siendo un problema bilateral. La OEA lo que le está diciendo es: no, muchachos, este no es un tema en el cual deba intervenir la OEA para poder resolverlo. Este es un tema en el cual se tienen que sentar Santos y Maduro a discutir. Sin embargo, Santos también acudió a la otra instancia supranacional que le queda para poder resolver el tema, que es la UNASUR. Y la UNASUR dijo: bueno, vamos a fijar una reunión para poder ponernos de acuerdo, ¿no? Poder intervenir en el caso de que sea necesario sobre este tipo de situaciones. Lo que pasa es que justo cuando Santos pide la reunión de UNASUR, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba saliendo de Venezuela para una visita en Oriente, entre Vietnam y China, donde estuvo hasta el día de ayer, si no me equivoco. Entonces era prácticamente imposible poder lograr una reunión pronto, ¿no?, para resolver el tema. Aparentemente el próximo 8 de septiembre va a ser cuando se reúnan, ¿no?, los representantes de UNASUR para tratar este tema. Evidentemente Santos se está quedando relativamente aislado a nivel internacional con respecto a sus reivindicaciones, y los países de América Latina y de Centroamérica se están empezando a dar cuenta que no hay por parte de Colombia ningún tipo de fortaleza para poder debatir cuestiones de derechos humanos cuando vos tenés una guerra que no solo no quisiste parar durante los últimos 50 años, sino que fomentaste. Está bien, se hizo el paso de empezar los diálogos de paz, que es importantísimo, pero con todos los problemas que eso trajo. Y Venezuela es uno de los países veedores de los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC y el ELN. Vamos a escuchar una de las reacciones que se dio con respecto al pedido de Santos de una reunión de cancilleres de la OEA y luego el pedido de la reunión de UNASUR. Se trata del actual presidente de la República de Nicaragua, el señor Ortega. ¿Se atreve a decir que va a convocar a las cortes internacionales para presentar el diferendo que tiene con Venezuela? ¿Con qué autoridad? Si no ha cumplido con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pues ¿con qué autoridad va a ir? Cuando no cumple con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el máximo organismo que tenemos creado a nivel planetario, que empiece Colombia por cumplir el fallo de la Corte. El fallo de la Corte al que se refiere Ortega, esto es necesario aclararlo, tiene que ver con un diferendo entre Nicaragua y Colombia sobre la territorialidad de algunas islas del Mar Caribe, que se resolvió en la Corte de La Haya a favor de Nicaragua hace ya 2 años. Y Colombia no está acatando ese fallo y no le está entregando la soberanía a ese territorio a Nicaragua. Por lo tanto, Ortega quizás es una de las partes interesadas en todo esto. Dice, ¿cómo se atreve Colombia a recurrir a las Cortes Internacionales cuando la misma Colombia no está concediendo, no está acatando lo que las Cortes Internacionales la están obligando a hacer? Se nos ha ido el tiempo de una manera terrible. Teníamos muchísimo más para estar charlando acerca de Centroamérica, sobre todo porque me parecía muy importante poder estar discutiendo el tema Guatemala y todo lo que está sucediendo. El próximo domingo hay elecciones. Para resumir la situación muy brevemente, ayer el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, entregó su renuncia al cargo. Asumió el vicepresidente en función, el señor Maldonado, que es vicepresidente recién desde mayo, porque en mayo quien era la vicepresidenta de Guatemala presentó su renuncia por verse involucrada en un plan establecido por un grupo criminal allí en Guatemala llamado La Línea, que se dedicaba a ganar dinero ilegalmente a través de una serie de negocios turbios que tenían en la aduana y en la frontera de Guatemala. Valdetti, la ex vicepresidenta, renuncia en mayo y el escándalo lo llega directamente al actual, a quien es hoy ya el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que también renuncia y asume el nuevo vicepresidente Maldonado. Todo esto en realidad se da en la situación tan rara de que el domingo hay elecciones y el domingo se va a definir quién va a ser el próximo presidente de Guatemala y quienes están entre los favoritos para poder suceder a Otto Pérez Molina, Maldonado, es nuevamente la derecha, una derecha más centristas, una derecha con un perfil que ha querido hacerse creer como limpio, pero que en realidad termina siendo parte, ¿no?, del mismo sector político que llevó al poder al señor Otto Pérez Molina. De todo esto vamos a estar seguramente charlando el próximo viernes a las 11, Lombelico del Mundo. Vamos a estar aquí con la información internacional y ya con los resultados en la mano para poder analizar lo que ha sucedido en Guatemala durante esta semana y la próxima. Nosotros los dejamos en cambio con un tema de un rapero guatemalteco que justamente escribió hace unos pocos meses, cuando explotó la protesta social en contra de Otto Pérez Molina, se hizo viral en las redes sociales en Guatemala. Varios medios multimediales lo han levantado y difundido. Se ha hecho realmente una suerte de hit de las protestas. Se llama Yo no necesito presidente y es de Tony Vela. Con esto nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Les recordamos www.ombelico.com.ar. Ahí van a estar todas las notas, todas las entrevistas, todos los audios, inclusive la música que vamos pasando, así que los remitimos a nuestra web. Nos vamos con esta canción desde Guatemala y nos vemos el viernes que viene. Tony Vela, desde el 2014. Represión, maldad, por ti desigualdad. A ver, dígame qué otra cosa va a erradicar. Maldiciones, deudas y traiciones. Lo que sobra en un país mientras ellos llenan sus pantalones. Genocidio, golpes de estado y mucho suicidio. Racismo y fascismo, nadie los castigó. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Quedarme callado? Esto no va a pasar. No le tengo miedo al genocida de Ríos Montt ni al Otto Pérez que la hierba quiso legalizar. Tanta historia de delincuentes corruptos. Yo los denomino como escoria. Ni siquiera llegan a brutos. No estoy en contra del mandato, pero sí del mandatario y el abuso de poder que en las calles nos dan a diario. Gallinas llegan al puesto diciendo que sacarán adelante a mi país, luego se van dejando sus huevos, pero dejándonos sin maíz. Sin maíz. Estoy cansado de ver tanto problema, que el pueblo es el culpable, ese es su maldito lema. Si roba a mi presidente, ¿cómo esperan que no lo haga la gente? conciencia, señores, a las cosas bien, para no lamentarte y que después no llores. Desde Ubico hasta Cerezo, matones y ladrones que tenían a mi pueblo por el pescuezo. Como dice el coro, dice: yo no necesito presidente, no necesito bueyes que traicionen mi pueblo, cobardes disfrazados de valientes. No necesito leyes, mejor cumple tus derechos. Yo no necesito presidente, no necesito bueyes que traicionen mi pueblo, cobardes disfrazados de valientes. No necesito leyes, mejor cumple tus derechos. Yeah, y este es el 2015. Gracias por escuchar mi música. Nos vemos pronto.